una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. Nuevas agrupaciones que han estado saliendo en la escena quiteña son los Neonémesis. Tuvimos la oportunidad de conocerlos en la Nacional del Rock. Aplicaron, ganaron un espacio en este festival a mediados de este año. Y ahora tienen algunas novedades que contarnos. Una de ellas es una salida al exterior. Así que vamos a saludar con ellos antes de conocer esta nueva propuesta de metal que está sucediendo acá. Bueno, yo soy Charlie Barriga, soy el vocalista y el guitarrista de Neonémesis. Yo soy Matthew Cavaleira, también soy el vocalista y el bajista de la banda. Yo soy Esteban Muela, soy el baterista de Neonémesis. ¿Y qué, de dónde nace, cómo nace esta nueva propuesta de metal acá? Bueno, Neonémesis realmente nace de una anterior banda en la que yo toqué. Era una banda con un amigo mío llamado Luigi Bolaños. Él es un gran músico con el que pasé unos 2-3 años tocando, hasta que finalmente se concretó el proyecto, ¿no? Y ahí nace, empezamos ya a grabar las canciones, empezamos a ya realmente ponernos metas, ¿no? Porque estábamos más bien en un periodo como de composición y de mejorar en nuestros instrumentos. Conocimos a Matthew, fue el pilar que le faltaba, un pilar fundamental en la banda, obviamente era el bajo. Entonces conocimos a Matthew y fue simplemente una química muy buena entre los tres. ¿Qué significa el nombre de Neonémesis? Significa nuevo enemigo. Queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algo tal vez un poco diferente. Entonces, queremos también que nuestro nombre represente algo así fuerte, algo como, no sé, como tú te imaginas un enemigo y te imaginas algo así, o sea, como un monstruo. Como un monstruo, no sé. Tanto con Charlie, con Luigi, con el amigo Esteban, hemos tenido una muy buena comunicación en cuanto a ensayos y otros proyectos como que sean sesiones de fotos. Claro, y cosas así. Y sí, cosas así como para promocionar a la banda, diseños de afiches, videos y cosas así. Nos hemos manejado muy bien y yo podría decir que sí. Realmente somos una banda así muy do it yourself, así. Exactamente. Somos do it yourself. Bueno, yo formo parte de otras bandas igualmente, una de ellas se llama Renaissance. Nos conocimos en una grabación precisamente con Charlie, porque él trabaja, tienes un colega, ¿no? Jorge, ellos fueron a grabarnos, nos conocimos ahí y un tiempo después Charlie me explicó la situación con justamente Luigi que salía con las tocadas que venían y me gustó bastante la propuesta musical, entonces me uní, apenas estaban las dos tocadas, pero como decía Charlie, creo que la química es muy buena y igualmente estoy ansioso por lo que se viene y seguir trabajando con la banda. Muy bien, háblame un poco sobre tu tocada de la semana, ¿no? ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué tal volver con otra banda? Vos ya has tocado, claro, ahí con siempre Imperius. Con Imperius. Claro que sí. Siempre, ¿sabes? Siempre ha sido para mí una experiencia muy bacán ir a tocar a las Semanas del Rock. He estado, ahorita me parece que en 3 o 4 ocasiones, las anteriores obviamente con Imperius. Y simplemente es chévere ver, o sea, cómo la escena se activa, se reactiva y todos los años hay estas diferentes propuestas y nuevas bandas. Y es chévere, o sea, compartir escenario con gente nueva, ¿sabes? Porque gente que no antes tal vez no habían tenido la oportunidad o no se habían presentado antes. Entonces, tienes también como músico, te llena mucho. Incluso el hecho de ver a otros músicos, sí, una experiencia muy, muy bacán, en definitiva, sí. ¿Qué hablan las canciones de Nuevo Enemigo, de Neonémesis? realmente fue una época súper difícil de mi vida cuando yo empecé a escribir estas letras, porque estuve un poco involucrado, no sé, en lo que es las drogas y cosas así. Entonces era una época muy súper caótica en mi vida y quise plasmar como todo ese caos, quise plasmarlo en las letras que yo hacía. Entonces, por ejemplo, la canción, tenemos una canción que es con Gustavo Dueñas, el vocalista de Descomunal, y Jordan, el vocalista de Trébol. Y esa canción, por ejemplo, Reflejo del Caos, habla justamente de eso, habla como del lado malo que tiene un ser humano, ¿me entiendes? O sea, como del lado más oscuro, del lado más caótico, y cómo eso puede llegar incluso a agobiarte, a tenerte mal. Entonces yo realmente quería expresar, o sea, todo ese sentimiento de tal vez un poquito de iras conmigo mismo. Y este proceso de hacer las letras y de darles un significado a cada una de las canciones me ayudó muchísimo ya a salirme como de ese problema. Estás en Distrito Rock. Me hablabas un rato acerca de esa colaboración, ¿no? Con el Dueñas, con Naranjo. ¿Cómo se da eso? Bueno, verás, realmente recuerdo en la Concha Acústica, la del 2011, recuerdas que fue de bandas nuevas y de todo esto, ¿no? Y tocamos con Inferius. Entonces, yo recuerdo que saludé con Gustavo, así. Siempre había sido como en el metal una de mis mayores influencias de aquí del Ecuador. Recuerdo que lo vi a Gustavo metiéndose al pogo así de Inferius, y a mí me pareció ese, tú, no sé si te acuerdas, yo era bien chamo en ese, claro, tenía 15, 16 años, entonces fue como que así me impactó ver el vocalista de Descomunal, así ese yo así chamo y todo, yo decía, bueno, el vocalista de Descomunal se metió a mi moseando pogo, con mi canción. Con mi canción, exacto. Ya, buenas. Entonces ahí se dio la oportunidad de conocerlo, le conocí, me di cuenta así que es una persona súper fresca, súper humilde, y nada, pues yo nos mantuvimos un poco en contacto, sabíamos hablar de vez en cuando. Hicieron panas. Nos hicimos panas. Se mandaron solicitudes. Exacto. Y entonces estábamos justo en esto de grabando el disco, y se nos ocurrió la idea de incluir artistas invitados. Entonces, qué mejor, yo dije, si le decimos a Gustavo, tal vez, hablé con él y él, sabes que me dijo de una, sí, de una, así, hagámosle, loco, hagámosle, tú solo mándame la letra y la hacemos, así. Entonces también hablé con Jordan, que obviamente Jordan es uno de mis mejores amigos desde hace mucho tiempo. Entonces fue también chévere como tener a alguien de nuestra edad también, si me cachas. El resultado simplemente quedó, o sea, a mí me parece súper bacán, quedó súper bien con las voces. De hecho, grabamos con las voces de los cuatro, incluyendo Matthew. Sí. Grabamos Matthew, yo, Jordan y Gustavo grabamos las voces. Entonces fue una combinación que realmente salió súper chévere. ¿Para qué? Salió súper bacán. Yeah. Estás en Distrito Rock. Otra canción que tenemos, por ejemplo, habla sobre la religión. Porque siento que el metal es, en cierta manera, la otra vez leí una entrevista justamente de Milly Petrosa, de Creator, y él decía que el metal es la voz del pueblo, es la voz de quien quiere quejarse de algo, es la voz de quien quiere expresar algo, expresar ya sea su ira, su felicidad, su tristeza, todo lo puede expresar en una canción de metal, o sea, y eso es lo chévere, que puedes combinar esa lírica y esa, también esa música, y sacar todo lo que tienes dentro. De alguna forma, hacer estas canciones te limpian dentro de tu situación personal y te proyectan a una nueva etapa. Por supuesto que sí, claro, y con Matthew sobre todo sabe que él me estuvo acompañando así en todo este proceso, porque Esteban ya llegó un poquito después, cuando ya había salido de todo este problema. Entonces, creo que incluso para los dos, ¿no es cierto?, ha sido un desfogue increíble, así poder tocar con la banda, poder expresar, o sea, todo lo que expresan las canciones, que es ira, pero al mismo tiempo es algo chévere, ¿me entiendes? Sí, porque, o sea, básicamente no solo Charlie, no solo mi persona, Esteban, todos los seres humanos pasamos por situaciones extremas en las cuales uno se desespera y no sabe qué hacer, y es por eso que cuando uno se sienta y agarra un cuaderno y un lápiz, un bolígrafo, para empezar a escribir todo lo que siente y plasmarlo en escrito, es de ahí donde salen las mejores letras, al menos sí, de heavy metal, salen las mejores canciones, como un ejemplo puede ser Arise de Sepultura. Ese puede ser un gran ejemplo en el cual la letra trata de que levantarse después de haber caído abajo. Hasta la misma letra lo dice: Under a pale gray sky we shall arise. Sobre un cielo gris nosotros nos levantamos. Todas nuestras letras son un desfogue de algo, es un desfogue contra la religión, como te digo, contra los problemas de uno mismo, o contra cosas que no estamos de acuerdo, ¿sabes? También tenemos una canción llamada Kill the Titans, y esta canción es el último single que nos falta de lanzar de nuestro EP, y esta canción habla sobre... es un poco metafórica, pero en sí habla sobre la política. La política y cómo se vuelve la política un titán así, que a veces es uno lo ve como algo muy difícil de bajarle de esa nube a un político, si me entiendes. Entonces, eso básicamente, nuestras letras representan desfogue yeah, de lo que sentimos. Ya que Matthew mencionaba hace un rato Sepultura, valga la antecedente, ¿no?, para preguntarle sobre sus influencias, esa música, ese otro arte que les cruza y que les permite crear la música que están presentando acá. Bueno, de mi parte, mis mayores influencias, yo diría que al momento de hacer metal serían Lamb of God, Deathclock, Metallica y Testament. Son, o sea, mis pilares fundamentales realmente, porque me gusta mucho la manera en que estas bandas logran, o sea, combinarse distintos géneros. Por ejemplo, Testament con el The Formation of Damnation, que combinan thrash y death, o The Gathering, exacto, y es realmente súper bacán, me parece. Pero también tengo influencias afuera del metal, y una de mis principales, yo diría la principal, es Radiohead. Radiohead es una de mis bandas así. ¿Y afirmaste en Facebook para ver? Claro, pues. ¿Qué pasó? ¿De algo de servir? Aunque sea para pasar el rato. Y yeah, ya, pues. Y, a ver, usted, señor Cabaleira, usted. Mis influencias son un poco más variadas, pero yo podría empezar por mencionar a una banda que no es tan conocida en la escena del metal de aquí de Ecuador. Es una banda canadiense de metal extremo, lleva por nombre Strapping Young Love. Devin Townsend. Sí. Es una banda que recién he conocido hace un año exactamente, pero la manera en la que Devin Townsend trabaja sobre su música para hacer algo único es increíble. De hecho, mi disco favorito de Strapping Young Love hasta la fecha es y sigue siendo el disco Alien, ¿Ya? Es un disco buenísimo, me parece de 40 minutos, 45, 11 temas, pero que mezcla bastantes elementos del thrash, del death, del metal industrial, del metal progresivo. Es como yo suelo decir, fanesca core. Yeah. Y aparte tengo también otras influencias como Fear Factory, también tengo influencia de Metallica, de Lamb of God, de Pantera. Algo de aquí. Hay una banda que siempre me ha gustado, que no es tan así conocida, es unos, bueno, de ley les debe cachar a ustedes, Reject Messiah. Ah, claro, sí, ya. Yeah. Ellos también tienen un poco de influencia, también de la banda Priorato, que hacen aggressive metal. Pero más soy del metal extranjero. Claro, entiendo. Y así mismo también otras influencias afuera del metal tengo yo. Tengo influencia de mucho jazz, de exponentes como Chet Baker, Miles Davis, un pianista brasileño que se llama Eumir Deodato. Sí, de hecho, justamente ahorita que mencionas eso, es chévere porque Matthew tiene esas influencias medio jazzeras y en los nuevos temas que estamos componiendo se nota más. Ajá, estamos ya metiendo así esas influencias. Experimentar un poco. Ajá. Muy bien. Esteban, cuéntanos tus influencias, lo que te hace hacer música para esta banda. Bueno, pues igualmente, al igual que mis amigos, precisamente, yo creo que también tengo gran influencia de varios estilos musicales, no solamente del metal. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que creo que es importante estar abierto como músico y como metalero mismo a escuchar, a tratar de entender y tocar otros estilos de música, porque en realidad eso es lo que enriquece mucho la música y te ayuda a plasmar mejor ciertas ideas. Bueno, en cuanto a mis influencias, yo soy un poco más de la escuela de progresivo, igualmente Devin Townsend. Me gusta mucho, ya en términos de groove metal, Meshuggah, por ejemplo. Yeah. Aquí, por ejemplo, Colapso, Cenizas, Veda también me gusta. Escucho muchísima música. Más mi influencia por bateristas que tocan igualmente diversos estilos musicales. Más que nada algunos alemanes, Benny Greff, Jochen Mayer. Hay muchísimos para nombrar. ¿En qué edad están ustedes? Bueno, yo tengo 23 años ahorita. Ya. Yo voy por los 24. 24. Yo tengo 23 también. 24. Muy bien. Háblenme ahora de esa novedad que nos tienen. Nos vamos a Colombia este 27. Vamos a estar en un festival que se llama Cadenas de Acero Metal Cadenas Fest. De acero, ajá. ¿Ya? Es un festival que en Nariño, que ya lleva más de 7 años. Chévere. Entonces, es un festival emergente, entonces. Es un festival emergente, exactamente. Ya, muy bien. Entonces, sabes que vimos que estaban recetando, ya sabes, el press kit, la carpeta, todo este tipo de cosas. Enviamos y fuimos de las... Van a ir 3 bandas de aquí de Quito y fuimos una de las bandas seleccionadas. Entonces, entonces vamos a ir y vamos a darle con todo, igual con nuestros compañeros de Cephalic Destruction, es otra de las bandas que se va. Entonces ahí nos vamos, ya hicimos el gajo, ya tenemos el grupo de panas. Entonces, ¿serán los 3 grupos? Sí. Ya, y entonces, ahí, pues, el otro grupo, no estoy muy seguro el nombre, pero es una banda de covers. Covers. Ajá. Entonces, nos vamos los 3 y va a estar súper bacán. O sea, tenemos aspiraciones altas y poder, o sea, estar en otro lugar y compartir tu música con diferente tipo de personas y personas de otras nacionalidades, nos parece súper importante, tanto como para nuestra propia escena, como para la escena del metal en general, ¿no? Claro. Que haya este intercambio entre países, entre ciudades, y haya diferentes bandas y que la gente tenga el chance de ver algo diferente y no la misma banda local de siempre. Sí. Y, o sea, ese realmente es nuestro objetivo, es como dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y de nuestro país, a donde sea que vayamos, de hecho. Y y simplemente dar el mejor show que podamos, ¿no? Ya, chévere. Ajá. Bien, Matthew, cuéntame una cosa muy particular. ¿Cómo van a cubrir el tema de costos? O sea, salir del país, o sea, no es fácil, igual hay que hacer una cuota. Claro. Bien, ¿cómo cubren esa parte? Pues según tengo entendido yo, la organización allá en Colombia nos va a poner todo lo que son los viáticos, hospedaje, sí. Alimentación, sí, trago. Claro. Sí, lo único que nosotros hicimos más bien es contratar un bus privado, que eso sí ya nos sale aparte a nosotros. Entonces, como vamos igual las tres bandas, nos sale súper barato, porque contratamos este bus que es para 20 personas y nos cuesta 400, entonces nos sale como a $20 cada uno. O incluso menos. Incluso menos, ajá. Entonces, pero es caso. O sea, ya en la organización ya estamos hablando todo, ya nos da el hospedaje, los viáticos, todo está ya en orden, así. Chévere, chévere. Bueno, y Esteban, ¿cómo estás preparándote? ¿Cómo está preparándose el grupo para esta incursión en Colombia? Bueno, precisamente venimos de un ensayo. Estamos preparando un par de temas nuevos para tocar allá. Justamente como se han sacado los tres singles, tenemos preparados un par más para presentar un poco más de material allá también nuevo. Entonces, bueno, nada más con las tocadas, con las prácticas y con nuevo material, así nos estamos preparando, individualmente obviamente. Ya, muy bien. Bueno, ¿cuándo tenemos un disco de Neonemesis, un video? Bueno, he visto los lady videos que subieron. Un videoclip ya formal. Ya, un videoclip ya formal, verás. Estamos pensando, de hecho, en sacar uno después de Colombia. Antes de irnos, nos vamos a ir también a Manta, en febrero. Entonces, la idea sería sacar el videoclip antes de irnos a Manta, entonces ya tener así como más para mostrar, ¿no? Incluso en otras provincias. Y nuestro EP como tal ya sale a finales de mes mismo ya sacamos nuestro último single, que se llama Kill the Titans, ahí para que estén pendientes. Y esto es antes de irse a la gira. Sí, antes de irnos de la gira ya sacamos el último single. Y ya sacamos el EP. Y algo que te cuento interesante sobre este EP que hicimos. Tenemos las canciones grabadas tanto en inglés como en español. Las mismas canciones grabadas en inglés y en español con la letra obviamente traducida, adaptada. Entonces el disco en sí va a tener un intro, un solo y dos canciones en inglés y en español, que serían cuatro. Y la última canción, que es Kill the Titans, que sí, solo la grabamos en inglés, que es el último single que nos falta sacar. Y ya estaría disponible el físico y ya en todas las plataformas musicales ya estaría disponible a partir de enero. Palabras finales, despídanse de la gente y dejen plasmada la expectativa para su regreso y esperar el video, ese EP y todo lo que están preparando. Bueno, sí, realmente es para nosotros un gusto hacer esto de vivir en este mundo de la música, ¿sabes? O sea, porque es algo que nos llena bastantísimo, es algo que nos llena bastante y poder compartir esto con la gente, poder compartir tus ideas, o sea, nos parece algo súper importante y ya sabes, y la gente que siempre está trabajando para que esta gestión cultural siga creciendo y esta escena siga creciendo, la escena del rock y del metal del país. Expectativas, sí, seguir trabajando en el mundo de la música, componer cosas mucho más elaboradas a futuro. Como dice Charlie, vamos a tener el videoclip posiblemente antes de nuestra ida hacia Manta, ¿no es cierto? Y de ahí seguir trabajando en nuevos temas, posiblemente en alguna adaptación de los temas de Imperius. ¿Quién podría sabe? Ser, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero la principal expectativa es seguir trabajando en esto que nos ha dado tanto gozo, experiencias inolvidables, hemos conocido a muchas personas y así va a seguir siendo. Y bueno, pues creo que por último queda agradecer a todos los que han venido siguiendo la banda hasta ahora. los que han ido a las tocadas también, y motivarles también para que nos sigan en nuestra página de Facebook, escuchen las canciones en las plataformas y que estén atentos por lo que se viene, porque está bueno. Esto fue Neonémesis, la de Cerdas, la mejor de las suertes en la gira Colombia. Cuando regresen nos cuentan cómo les fue, condujo detalles, fotos y tales, y pues a la espera de nuevas noticias con ustedes, y rompanla, que eso es lo que hace falta. Queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.